coincidieron la respuesta de la Virgen que decía, ¿no? Hágase tu voluntad, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, con las palabras del Verbo Eterno a Dios Padre. He aquí que vengo, oh Dios, le dice el Hijo al Padre, para hacer tu voluntad. Y nosotros, cuando contemplamos la imagen de Navidad, en esa modestísima, incómoda, fría, gruta o cueva de Belén, que además era un establo de animales, esto lo sabemos con toda seguridad por San Justino, que es un santo cristiano palestino del siglo I, que escribe que era una cueva, el lugar donde nació Cristo. Ahí ya nos está dando una lección tanto María como Jesús. María ha dicho que sí con humildad. Cristo ha llegado en su momento, 9 meses después de la encarnación, a este mundo, abre los ojos en una gruta y cuando no puede hablar todavía, San Agustín decía que Cristo ya nos empieza a dar lecciones. Y yo quisiera que miráramos y que tratáramos de entender esas lecciones de Cristo en su encarnación. Porque su primera manifestación a los pastores y a los magos que llegan del Oriente es de un bebé que está pasando frío en una gruta. Hay algo en Cristo que a uno le dice, la pobreza no puede ser una maldición si yo estoy naciendo de este modo. Y la humildad, el no llamar la atención, el pasar desconocido, no puede ser una desgracia, porque es parte de mi estilo de vida y el de mi madre y de mi padre adoptivo, San José. Y obedecer no puede ser algo indigno del ser humano, porque yo he venido obedeciendo. Y mi madre ha obedecido a Dios y el cristiano obedece a Dios. Y cuando todavía es un bebé que no sabe hablar, o que no quiere, está dándonos lecciones de humildad, de obediencia, de pobreza, de sencillez. Uno podría decir, qué modo extraño de venir a salvar a los hombres de sus pecados, ¿verdad? Y es necesario hacer oración contemplativa y decirle, Jesús mío, ¿cómo son tus caminos de extraño? ¿No hubiera sido mejor que vinieras de un modo fantástico, llamando la atención sobre las nubes del cielo, sin padre ni madre, directamente manifestándote adulto y luego diciendo, los perdono a todos? ¿Por qué tenías que venir como un bebé que necesita de la mamá, que necesita cuidados? Y Cristo muchas veces nos contestará, si meditas mi vida, irás entendiendo. He querido enseñar muchas cosas antes de cumplir con la redención. Cosas que los hombres tienen que saber. Por ejemplo, que la vida de familia es esencial en la raza humana. Cristo no quiso venir como un adulto sobre las nubes. Quiso venir en una familia donde hay papá, donde hay mamá. Quiso venir en humildad, porque los hombres normalmente no entendemos la humildad. Y quiso venir en pobreza, porque cada vez que nos cuesta algo materialmente en la tierra, pensamos que es un castigo de Dios. Y muchas veces, como no entendemos la virtud maravillosa de la santa obediencia, pensamos que es indigno del ser humano obedecer. Las primeras lecciones son morales en la encarnación. A mí se me quedó grabado para siempre algo que decía el Beato José María hace años, que decía que las señales de humildad son claras. Por una parte, decir siempre la verdad. La persona humilde dice la verdad. Eso que Santa Teresa de Jesús decía, que un día al hacer la oración y se preguntaba, ¿por qué era el Señor tan amigo de la virtud de la humildad? entendió que era porque Él es la verdad. Y Dios es muy amigo de la verdad, porque la humildad no es más que andar en la verdad. La humildad es la verdad, es el espíritu de servicio, decía el Beato José María, y es tener una gran rectitud interior de no hacer las cosas por llamar la atención, de incluso saber trabajar ocultándonos y desapareciendo. Pero también hay que aprender que el Señor nos ha querido en esta tierra muy desprendidos de los bienes de este mundo, aunque la inmensa mayoría, por ser laicos, tienen que usar bienes. Y necesariamente, y a veces muchos bienes. Pero el secreto de la pobreza de Cristo está acá dentro en el corazón. Yo me traje unas palabras de la Madre Teresa de Calcuta sobre la actitud del corazón ante los bienes de esta tierra. Hace bastantes años, cuando estaba recibiendo en un hotel en Estados Unidos, en un almuerzo, unos donativos muy generosos de empresarios que le daban en billete y en cheques, sus donativos en una bolsa, y llegó el momento de dar gracias, la Madre Teresa, bajita, flaquita, delgadita como era, se puso de pie en medio de estos hombres grandotes y les agradeció ese donativo con estas palabras fantásticas. Les dijo: espero que no me estén dando de lo que les sobra. Deben darme algo que les cueste, que suponga un sacrificio, que lo echen en falta, de tal forma que su donativo tenga algún valor a los ojos de Dios. Los santos son un poco desvergonzados cuando hablan, pero ella también estaba pescando almas para Dios. No era simplemente que quería la plata, quería a esos hombres. Pero les decía esto tan fuerte: espero que no me estén dando de lo que les sobra. La pobreza es un gran desprendimiento interior del corazón. ¿Y la obediencia? La obediencia es el mejor ejercicio de nuestra libertad. No sé si alguna vez hemos meditado que para obedecer hace falta ser libres. Por ejemplo, un animal al que ha sido muy bien amaestrado y se consigue que nos obedezca, podemos pensar que es muy obediente. Y no, simplemente hay que decir, está muy bien condicionado. Solo un ser humano puede decir, me da la gana. Quiero, de acuerdo. Como cuando la mujer le dice al marido, estoy muy cansada, no quisiera cocinar esta noche, ¿por qué no me llevas a comer fuera? Y el marido, que a lo mejor vuelve cansado del trabajo, y tal vez no tienen mucho dinero, y le dice, sí, querida, vamos a comer afuera. Ese sí, querida, ese hacer la voluntad de otro, que es obedecer la voluntad de otro, es un acto de amor, es el mejor uso de la libertad. Cristo nos ha enseñado en la encarnación tantas virtudes, pero por lo menos quise mencionar estas tres: humildad, pobreza, obediencia. También sencillez en el estilo. Después iremos viendo que al crecer el Señor esto lo especificó de muchas maneras. Ahora volveremos nuestra mirada al sagrario para decirle a Jesús, para pedirle que nos ayude a quedarnos con este tesoro que hay en la Escritura, con lo que más nos convenga a cada uno en este retiro. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.